bandido por robar su corazón. Ahora todo diferente. Ay, qué rico se siente. Empezó como un juego y se ha vuelto una adicción. Ahora todo diferente. Ay, qué rico se siente. Baby, no se tapa el cielo con una mano. La luna vio cuando nos matamos, bandida. Lo hacemos escondida. Baby, no se tapa el cielo con una mano. La luna vio cuando nos matamos, bandida. Lo hacemos escondida. Tu piel blanca como coca y tu cara de loca me llevan a otro planeta y quedo perdido. Escapándonos como dos fugitivos, buscando el lugar donde no haya testigo. Y me duele que tengas que ocultar que me quieres. Si tú lo sabes que estoy puesto pa' ti, no temas que le pa' volver a repetir. Te presume para ver si te gana. Lo siento desde el lunes que conmigo está amaneciendo. Y te combino como Travis y Kylie. Que no mirar y que quieres sin mami. No se tapa el cielo con la mano. Se tapa el cielo con una mano. La luna vio cuando nos matamos, bandida. Lo hacemos escondidas.